últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos y fanáticos de la casa de animales domésticos! Se les hace simple así, ¿no? Está chido, güey. A cazar caniches, a la casa del vecino. Güey, no tiene lugar por donde escapar. En la pecera. Sí, en la pecera. Vamos de pesca. Vamos de pesca a la pecera, cabrón. Está muy chingón. Sí, está porque aparte usted saca uno de esos escalares. Claro. Y uno pescando dice, y dice, wow, qué chido, güey. Qué mierda. ¿En qué otro lugar va a pescar uno de estos? Usted que ha tenido criadero de peces, la verdad. El pez de así doméstico, ¿no? Que está dentro de una pecera. Si uno le envía ahí carnada y toda la mamá, ¿El pez pica? Bueno, ¿y cómo pica? Pobre sí que pez, sé. Realmente nosotros no... Será casado por 19ª vez. Claro, porque es casa deportiva. Sí. Deben volver todos, o sea, inclusive si van a cazar mascotas domésticas, gatos, perros, no lastimarle la boquita. Claro, porque si no ya luego no igual sirve. Igual que en los antros. Claro. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos a las conferencias del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, es él. También practica la caza y la pesca de animales silvestres. Sí, no exóticos. No. Silvester Stallone. No, pero tenía razón, acotaciones que no salen al aire del capitán Roger Vinilo. Y es verdad, hay mucho fresa que paga una módica suma por ir a lugares donde le garantizan la presa. Sí, que sí. Es decir, no a cazar así a la. Que no. Le sueltan los conejos. Le sueltan los conejos. Ay, sí, y el tipo es verdad, capitán, chico. Es verdad. Es verdad, tiene razón, Juan, tiene razón. Señoras y señores, vamos a presentar ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ellos la productora estrella de este programa de radio, en contra de todo tipo de cacería, salvo la sexual, con ustedes, la muda. Sí que sí, y está para cazarla. ¿Cómo es la cacería sexual? ¿Te gusta que te cacen? Sí. ¿Has jugado a eso, muda? Eres doméstica, todo muda. Ah, movió la cabeza así como depende, ¿no? El salvajismo. Está muy bien. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él fue casado de niño. Hay que hacer, claro, vamos a hacer hagamos esa. Sí, el mono, el mico, el animalito, no, pero no por usted, sino los monos capuchinos, representando a toda la la monada. El mono no es un animal doméstico. No. Y sepa que si usted tiene un monito de mascota, le han matado a la madre. Esto hay que darlo a conocer. Sí, los monos verdad. Que son vendidos como mascotas, básicamente, es porque le han matado a la madre. Son destetados, no destetados, destetados de muy criatura, ni se ha puesto mal. Al mejor estilo militar. Y le han matado a la madre. Así que sepan lo que consumen ahora de creerse artistas de Hollywood, no, y decir que era una mascota chingona. No, este ya vino. Sí. Ya estaba todo peludo cuando llegó aquí. El técnico acá de este viaje es el mico, y ha presentado y representado a todos los técnicos que en estos momentos han sido destetados y están frente a las consolas diciendo, y no los dejan salir. Quiero teta, y no los dejan salir. Así es la vida, compañeros. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a eliminar el olvido y a alimentar nuestra lengua. Vamos a recordar el futuro y a imaginar el pasado como lo hacen los ebrios cuando el presente no da más que malas excusas para estar por si algo llega a pasar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Guanajuato, no León, llega Arafat. Rafli. Ah, hola, Rafli. En México dice, bueno, yo tengo ardillas. ¿En su casa? No, no en mi casa. Están en el jardín de mi oficina. Qué chido. Y llegan antes que yo. Ah, eso es a tener en cuenta. O sea, la usted, ardilla... Señor empleador, vale. Si necesita obreros eficientes, la ardilla le llega temprano. Contrate ardilla. Sí, o sea, no le hace una mierda a lo mejor. Pero le llega temprano. Pero le está en su puesto. Hay muchos jefes que quieren empleados, muchos empleados que no le hagan una mierda, pero que estén. Pero que estén cuando el sí. jefe llega. Sí que sí. Es que yo cuando entro a las oficinas, sí, sí, sí. lo que quiero es ver a todos los empleados en sus cubículos. Hay bueno, que ver si la ardilla... Contrate ardilla. No le mama un poco. La ardilla a lo mejor algo hace. Sí, algunos sí, sí. están recordando que nos están escuchando en sus oficinas diciendo, chale, ahora sé qué tipo de persona es la que tengo junto a mi escritorio. ¡Una ardilla! Sí que sí. Efectivamente. Dice, yo tengo ardillas, son tres, están en el jardín de mi oficina y llegan... ¿Cómo se llaman? Yo, les doy de comer... No le has puesto Arafli, le debes poner nombres. Mínimamente uno, cuando debe poner nombres a tres cosas a la vez, sí. es preferible ir a buscar lo que ya tiene tres nombres. A ver si me explico. En lugar de ponerle Roberto, Roberto, Roberto, sí. existe, por ejemplo, Moularry Curly. Póngale. Que son tres nombres que te vienen sí, como empaquetados. Sí. O Bellota, Burbuja y Mandarina, hay que son las chicas superpoderosas. La ardilla para mí... es fácil verla. La ardilla para mí es siempre femenino. ¿Eh? Para mí siempre femenina la ardilla. Pero igualmente tiene unas bolas. Ya, tiene unas bolas gigantescas, sí, sí, sí. pero es una ardilla femenina con bolas gigantescas. Está bien, sí. Porque yo a la he ardilla... He conocido varias. Claro. Sí. Dice, bueno, cuestión que aquí está. Están en mi oficina y antes que yo les doy de comer a diario. Claro. Ah. Tenemos a Arafli, sí que es sí. ni más ni menos que la señorita ecología 1998 y la edad de comer a diario. Son como ratas, pero una combinación entre rata y perro, ya que después de 3 años de convivir con ellas, me hacen caso como un perro. ¡Qué chido! ¡Ataquen! Pero llévatelo a tu casa. ¡Ataquen! ¡Ardillas sí. de pal! Y van las tres. Entonces, ¿qué tipo de órdenes acatan, Arafli? Porque a lo mejor... Sit. Rásquense las bolitas. Bueno, hay que ver, porque la orden de... a ver, mis chiquillas, vengan, que está la comida. No. Ya conocen el tono es de tu estímulo, voz. Sí. Sí, y cual perro de Pavlov asocian la voz de Arafli con el alimento. Pues nada más. Sí, sí. Ahora, si hacen, por ejemplo, malabarismos y cosas así, ya están para el circo de las ardillas de Arafli de Guanajuato. Dice, bueno, pero se pelean por la comida como si fueran ratas. O sea, más en caso como perros, pero se pelean por la comida como si fueran ratas. ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Es normal? De supervivencia. Claro. Dice, yo las vendería. Es normal. Para que hicieran pinceles con cola de ardilla. Pero no sé, me da un poco de pena. Después les mando una foto para que la incluyan en las fotos de oyentes. Muestra, hay pelos de cola de ardilla. Hay pelos de cola de ardilla. Sí, sí. No sabemos si es. También es, hay pinceles de pelo de cola de ardilla. Claro, hay pelos de cola de ardilla con los que se hacen los pinceles. Lagarto, muy bien la demarcación. Bueno, Arafli, no sabemos si los pelos de cola de ardilla son neta pelos de cola de ardilla. Es el néctar. O son imitación de pelo de cola de ardilla. Ah, póngale. Es como el famoso saco de pelo de camello. Póngale. Que es, no es pelo de camello. No es pelo, el pelo de camello. Es una mierda. Aparte, el pelo de camello huele a diablo. Sí, más que sea tratamiento. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Hola, compañeros. ¿Cómo están? ¿Bien, mal o como siempre? Lagarto, un día me tuve un sueño con vos. Ajá, ¿y qué soñó? Soñó con... No con audio, ¿no? Sí. Con usted, Lagarto, soñó. Dice, estaba dando bala a todo el mundo y solo oí su voz clara que decía... ¡Dispara sin parar! Nada bueno, dice. Oigan, amigos, pero qué mal trabajo. ¿Qué está haciendo, Lagarto? Sí, dando órdenes ahí detrás de no sé qué cosa. ¡Mátalos a todos! Estaría chido. Ahora sí. Me estoy representando la imagen, ¿no? No, pues esto está muy mal, porque después... ¡Claro! Sale a disparar y ¡claro! dice no, porque el señor Lagartija me dijo dispara sin parar. Escucho un programa de radio pero que dice favor. Dispara sin parar. Pero este qué no pedo contigo. Es el ejemplo contigo. Que queremos de nuestros oyentes. Camilo, la lucha que está que haciendo... Que se hagan cargo de sus cosas. Sí, queremos. Colombia está en una lucha denodada por alcanzar cierta paz social. Sé que sí. Y aparece un pinche conductor radiofónico a decir... Dispara sin parar. Dispara sin parar. ¿Qué va a decir pero Uribe? Qué va a decir la gente que está...? Bueno, no, lo que decía que estaría chido pasearse, por ejemplo, por cuando están jugando juegos en red, sí. ¿no? Ahí donde están a pleno disparos dentro del ciber. Y nada más decir, ¿y usted cuántas horas de... No, yo no vengo a consumir internet. Vengo aquí a drones, te paras detrás de los güeyes. Sí, sí. Dispara sin parar. Y eso es como es eso, cabrón, pero ¿qué te clavas, mamadas? Dispara sin parar. Oigan, amigos, de mi trabajo, lo que yo digo que es mi mejor compañero es una mierda, dice Camilo, ¿no? Ajá. El que yo pensé que supuestamente era mi mejor amigo. Él me... Suele pasar. Supuestamente él me cubre mis cosas. Y yo... Porque va desnudo, Camilo. Sí. Y él tiene unas manos grandes, el compañero dice, Camilo, no puedes llegar cabrón, así. Cabrón, claro, no cabrón. Algo. Es que estaba muy dormido cuando llegué. Él me cubre mis cosas y yo las de él. Ah, pero cosa maravillosa. Me gustaría estar presente en esos momentos. Dice, me di cuenta que es muy... Nos chaqueteamos que mutuamente, entre ambos, ¿no? Dice, dice, me di cuenta que es muy hijo de puta. Le cuenta todo a mi jefe. Ah, es el pinche mamón de doble faz. La cara oculta del compañero hijo de puta. Ahí le dice, yo me sé todas las cosas. Sí, yo lo cubro a Camilo. Sí. Camilo tiene... Usted, así como lo ve, es muy simpático, todo chido, pero tiene varios errores. Es muy buen amigo, pero jefe, yo no quiero ocultarle la verdad. Camilo la riega bastante seguida. En la guerra por un puesto, todo está permitido. Y no hay amigos. Y no hay amigos. Se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Sir Chuy de Tona de Tonalan, Jalisco, México. Sir Chuy. Y quiero decir simples palabras. ¡Sexo! ¡Necesito sexo! Está muy caliente. Sí, recordemos. ¿Qué pasó? Sir Chuy Datona era el que se había casado por civil. Sí. Y cuando dijo, ya me la llevo. Y todavía no. Apareció la suegra con un rifle recortado, dos Uzi, tres estrellas ninja. Y le dijo, la nena no se va. Y le dijo, no, pero al que sea de paraditos, sí. ¿A quién? No, no me la toca. Bueno, pero pueden ir a pasear por ahí. Bueno, pueden ir a pasear. Pero ¿cómo esto, hacían antes? Es que esto levanta más la temperatura. Tuvieron sexo todavía. No se mete a la intimidad de las personas. Sí. Esta gente... Entonces que no venga a contar una mierda. No, es que bueno... Si a mí me cuentan, yo me meto. No, es que, y como le decía yo... No, le quiero decir, sí. Está, no nos toca, nos tocábamos un poquito, pero no llegamos a la... Y bueno, entonces no sabes lo que es el sexo. No, no, bueno, lo sabemos, pero yo con otras personas. Sir Chuy Datona, bueno, no me metas. Bueno, con otras personas. Sir Chuy Datona, no le cuentes más nada. El señor Lagarto solo te pone en apuros, créeme, cabrón. Llega con las cosas realizadas. Bueno, cuestión que me casé por civil. Sí. Ya saben, mi suegra me dijo, a la nena no me la tocan, cabrones. Hasta que no haya la iglesia. Mamalón tiene fecha para la iglesia dentro de tres meses. No, dentro de un mes, pero... Un mes duro, un mes largo, un mes... Películas porno, chaquetas. Claro. Dice, pero no, pero yo quiero sexo con mi esposa. Ah, estás encaprichado, Sir Chuy Datona. Habiendo, mira... Un baño de agua fría. Cuando está tan encaprichado Sir Chuy Datona, dice, sucede que estoy sumamente estresado por cuestiones de mi próxima boda a la iglesia. Y todavía tienes ganas de pensar en sexo, boda, cabrón. Que como que tuvo muchas ya. Y tuvo muchas. La de civil. Sí. Que la de civil tampoco se prepara tanto, póngale, ¿verdad? Es así, una fiesta íntima y al carajo. Pero la de la iglesia, cabrón, todo Tonalá, Jalisco, estará presente ahí para ver la entrada y ver si la novia se desmaya o no se desmaya. Uno básicamente va a las fiestas, a las ceremonias religiosas de casamientos para ver si alguien se desmaya, ¿verdad? No creo que lleguen a soportarlo la presión hasta antes de la luna de miel, así que seguramente tendrán sexo sobre el pastel. Seguramente. Sí. Ay, cariño, por ahí no soy yo, son los muñequitos, cabrón. Claro, dice, bueno, pues celebra a fines de noviembre la boda. A eso le sumamos mi pinche trabajo que ya me tiene harto. Me jodeo Ten Líder, no me deja en paz. Estoy hasta la madre. Ahora solo pienso en sexo. Oh, claro, sexo con el Team Líder. Ya, sí, claro. Imagínese. Dice, es la mejor manera que conozco de desestresarme. Así que quisiera preguntarle a la señorita Libertad si quiere participar de un concurso privado, muy privado de belleza, en mi despedida de soltero, donde el premio es un cheque por la cantidad que la señorita Libertad quiera. ¡Ah, mierda! No le está lastimando está para darle bomba, está, ¿no? Tratando de pues comprar la protegemos. A la señorita Libertad, si la protegemos, porque es muy inocente la señorita Libertad. Sí. La señorita Libertad es usted virgen. Usted le dice, este es el premio, y ella lo besa, sí, lo acaricia. Sí, con tal de tener un señorita algo, ella es tremenda. Dice, saludos, tripulantes de la nave, y un saludo para todos los desintegrados en este momento, que en este momento están teniendo sexo. Los que pueden, los que qué se arreglan. Algunos inclusive están teniendo sexo y no lo están disfrutando. Sí, hay muchos. Pero bueno, hay de todo en la viña. Bueno, cuestión que nada, señorita Libertad, luego hablaremos con ella y veremos los porcentajes. Vas a tener fiesta de solteros, cabrón, despedida de solteros, eso es complicado. Porque va a estar muy arrecho, estar cabrón. Muy arrecho, los amigos de Sir Chuy y Datona son peligrosos y no le extrañe que termine en culo dando vueltas por las calles de Tonala. Pero bueno, luego nos cuentas de eso. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante, unas madres de Orange, California. Hola, Maliante. Pero Adolfo, tu hermana tiene toda la razón. No hay cosa más fea que una esposa preguntándole al esposo si le puede dar dinero para toallitas sanitarias. Pero cabrones, ustedes son dos mamalones. Entre el Adolfo, sí. No, la hermana del Adolfo, y el maleante que le da la razón a la hermana del Adolfo, y yo ya no sé qué pensar. No tiene la por mujer qué... hoy en día tiene su tarjeta de débito de la cuenta de su esposo. Y se compra y millones se compra de toallitas. Sin que nadie se entere. Las que quiere. Y además, otras cosas también. Póngale en el caso que le debiera pedir dinero para eso. Sí. Le puede pedir con una especie de eufemismo, alguna cosa, ¿no? Una metáfora. Cariño. Me das dinero para las ardillas. Claro, cariño, las canillas se están perdiendo. Póngale. Debemos llevar a un es una muy plomero. Metáfora, claro, no tiene por qué toallita y esas cosas. Hay cosas que la pareja debe igualmente guardar. Hoy en día todos trabajan. Todos trabajan. Sé que sé. Y los que no desean trabajar y no pueden, gracias a los gobiernos latinoamericanos. Sí. Pero más allá. Pero bueno, de eso, todos trabajan, por supuesto. De alguna forma. Han subido de otra. Los índices de ocupación. Sé que y sé. Todos trabajan. Estamos orgullosos por eso. Así que al carajo, toallitas sanitarias para todo el mundo en las próximas elecciones, ¿no? Sí. Bueno, es cuestión que ya hay cosas que la pareja debe guardar para sí. La mujer no debe decirle al marido, cabrón, estoy en mi día y todas las cosas. No. Cabrón, mira. Claro. Cabrón, mira, tócame los cardos, que no me depilé. Cabrón, esas son cosas son puertas del váter adentro, ¿verdad? Sí. Igual que, bueno, cuestión que, otra cosa quiero decir. Las monjitas son cachondas y exhibicionistas. Yo recuerdo haber visto las piernas de una monja, pero ¿qué es esa mierda de rock alternativo? Continúa con otra cosa, el maleante, sí, ¿no? Sí. Ya, dice, en mis tiempos solo había dos tipos de música, la música Mamalone y el rock and roll, dice. Bueno, hasta rock cristiano hay ahora. Hay distintos tipos de tendencias. Como miro las cosas, hasta la música pueblerina se pondrá de moda. Puta, pero qué digo, si aquí en California está de moda una mierda que le dicen paso duraguense. Dice, bueno, chicos, bueno, es que ha llegado mucha gente de Durango últimamente. Sí, sí. Y bueno, han puesto de moda el paso. Dice, chicos, ahí los dejo porque tengo que ir a limpiar, porque yo no tengo una hermana como la de Adolfo. Saludos, el maleante de Orange, California. Bueno, pa' que la quieres. No, una como el Adolfo, igual si no te limpia una mierda. Claro, así que no te preocupes, un abrazo. Y tu flaca no puede colaborar, digo, maleante, porque siempre está el mi flaca, no toca un plato ni con una vara, ¿verdad? La flaca, no sé. La flaca no, hay que empezar a... O rinde muy bien en la cama. Algún beneficio encontrará el maleante, sí. Seguramente. Alberto Quitarte de Zacatecas. Hola, Alberto. México. Dice, quiero quejarme de mis compañeros de trabajo que no quieren coger conmigo en el escritorio del jefe. Y, pero es que está el jefe. Sí. Alberto. Está el jefe cogiendo con ellos. Claro. Sí. Alberto, debes tener en cuenta. Algunas fantasías se pueden cumplir, pero a medias. Póngale, si tu fantasía es coger con tus compañeras de trabajo en el escritorio del jefe, estando el jefe presente. No se puede. Es no como se puede. Riesgoso. Primero renuncia. Primero el jefe te tiene que dar bomba a ti. O algo así. ¿Qué pedo, desintegrados? Les escribe el Bugar desde Querétaro, México. Hola, Bugar. Ya sé que les caga que escriban cosas de programas viejos, pero debido a la chamba no he podido ponerme al corriente. Pero si sabes que nos cagas, ¿por qué nos cagas? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Yo sé que no te gusta que te toque la comida con la mano, pero quiero probar este quesito. ¿Por qué las tocas, cabrón? ¿Por qué las tocas? Yo sé que no te gusta que te despierte para decirte si estás dormido, pero ¿estás despierto? No. ¿Y por qué te despiertas? Bueno, al Bugar le vale madres lo que nos molesta. Sí, dice, bueno, no he podido. En el programa 1185, escuché donde Deoxys, o como se escriba, preguntó de dónde viene lo de los cuernos del heavy metal. Bueno, eso está totalmente cerrado. Sí, lo de los cuernos es que heavy metal, cuando Ronnie James Dio en el año... ¡Carajo, Bugar! Bugar, mira, Bugar, nosotros sabemos... ¡Incomprobable! ¡Intangible! Y la verdad de todo ya fue dicha, y es que un mosquito estaba haciendo los cuernitos, lo miraron con una luz y dijeron qué chingón el mosquito, y de ahí quedó el movimiento de los cuernitos. Efectivamente. Bugar, sabemos que te molesta que no te leíamos los mensajes completos. Sí. Yo misma de Reus, España. Hola, tú misma. Dice, el mundo es una mierda. No tendríamos que estudiar porque al fin y al cabo me voy a morir. Bueno. Claro, en ese sentido, en esa teoría, no deberíamos tener sexo porque al fin y al cabo llegaremos al orgasmo, póngale. Sí. O claro, o nos vamos a morir. Es decir, una mamada astronómica. Dice, qué mejor que hacerlo feliz después de un polvo. No estoy disponible. Ah, qué histérica. Sí. Ah, pero qué histérica. Pero las damas de Reus... Salga de aquí, por favor, yo misma. Usted es un blasfémica. Doctor Molestias, de Tarija, Bolivia. Hola, doctor. Quiero formar parte de su programa. Por mi parte. Desde la capital de la sonrisa, el doctor Molestia. Quiero molestar a todos los orgullosos. Su orgullo vale un comino. Me despido. Chau, desintegrado. Sigan. A mí no me cae bien la gente molesta. No molestes. Sí, pero eres un doctor, o sea, tiene todos los tratamientos que lo acreditan. Sí. Para ser molesto hay que ser doctor, ¿no? Sí. Básicamente, algo así. Señoras y señores, les presentamos en estos momentos, es un tanto molesto, pero es el afortunadamente incorregible. ¿Qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Nos saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú, para decirles que su programa es de los mejores que he escuchado y que sigan adelante hacia el infinito y más allá. Cuídense y cuiden a la muda. Un beso. Chao. Un abrazo, cabrón, y para toda la gente de Piura ahí en Perú, Cadillac 57 del Dolfo México, ¿no? Hola, Cadillac. Hola, mis queridos desintegrados. A ver si hablándoles bonito pelan mi mensaje, culeros. A ver cómo habla bonito. Hemos leído mensajes. Lo que pasa es que casi todos tus mensajes cayeron en clase turista, Cadillac. Sí, sí, sí. Porque cuentas mamadas, cosas poco interesantes, pero este está chido. A ver. Porque si quiero quejarme de mi pinche padre, es decir, mi señor progenitor. Porque resulta que después de 2 años de que se separó de mi madre, se casó de nuevo, ¿verdad? Sí. Pero ese no es el motivo de mi queja. Los padres pueden tomar determinaciones, son gente grande, adulta. Es que más bien el hecho es que la vieja con la que se casó tiene solo 4 años más que yo y está bien buena. Hasta me da ganas de bajármela a mi jefe. Mierda. Dice, no. ¿Qué consejo me pueden dar? Bájatela. Claro. Sí, porque, sí, sí. O sea, tu padre... Las cosas de tu padre son tuyas. Es verdad, también. Tú heredarás. Por eso, sí. El día de mañana heredarás. Así ¿y para que... qué esperar tanto? Sí, ahora ten cuidado a dónde te mandas, cabrón, porque a lo mejor la vieja no quiere contigo. Quiere con tu padre, que es el dueño de la tarjeta Gold. Bueno, entonces... pero le puedes hablar. Le puedes hablar. Decirle que cuando él se muera, claro. Era sola. O decirle, ¿te gusta mi padre? Sí, sí, me gusta. Bueno, yo soy la versión 2.0 de mi padre. Si la pasas bien en la cama con él, no, tanto no, cabrón, tanto no, porque a lo mejor te ligas una deserción absoluta de la familia. Pero bueno, no, el que la mama es tu padre. El que la mama es tu padre. Porque tu padre debiera ver alrededor y decir, chale, tengo... Esta está para mí. Esta es de la generación de mis hijos. Y yo estoy como que... Claro, se la voy a pasar. Eso sería un buen padre. Eso es un padre. En caso de que el mundo se desintegre... Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¿Qué tal, María Tijuanense? Les escribe el Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Y les cuento que anoche fui a mover el esqueleto, a sacudir el polvo, a sacarle brillo a la pista. Fui a un concierto de La Maldita Vecindad. Bueno, chingón, estuvo chido. Nos cuenta parte del concierto de Maldita Vecindad, una banda legendaria de rock mexicano. Sí, cabrón. Muy chingona. Dice, bueno, ahora la historia que venía a contarles. Uno de mis cuates toca en una batucada. Es decir, una especie de grupo de percusivo, ¿verdad? A mí me gusta el batuque, sí. Es el batuque, dice, el grupo tiene muchas demandas por candidatos políticos, eventos de gobierno y fiestas privadas, ¿no? Lógicamente, los candidatos políticos, salvo el... Les gusta la batucada, ¿sí? Claro, les gusta la batucada, si no, pregúntenle al pendejo de que se presentó para alcalde de no sé qué sección de Lima, sí. Y dejó por encender globos, ¿se ha escuchado esta historia, cabrón? Nos la ha contado Urpi, el reo 12, la gente limeña, que se ha quedado con un corte generalizado de luz, ¿verdad? Y averiguamos qué pasó, hay apagón en Lima. Bueno, un pendejo se estaba candidateando para no sé qué mamada. Y fuegos artificiales. ¡Bua! ¡Quilombo! ¡Hola! ¡Tragos gratis! ¡Mujeres semidesnudas bailando con la sudadera sí, de picadera! Y bueno, y encendió esos globos manuales, ¿no? Que se con fuego, que van por ahí dando vueltas y esas cosas. Y había mucho humo. Pero se empezó a ir todo de humo. Y uno de esos globos justamente se atoró con uno de los cables de alta tensión de la red fundamental que va a Lima. Apagón generalizado. Se acabó el agua potable. Sí. Se jodió la electricidad. Se jodieron todas las máquinas. Se jodieron las comunicaciones. Quedó aislada Lima por unos segundos gracias a este candidato. Que a forma de... demuestra gratis. Demuestra gratis. Sí. Demostró, siendo nada más candidato, lo que puede llegar a ser si es electo, ¿verdad? Ah, tiene power. No, power absoluto. Miren, me dejé Lima sin luz, así como quien se tira un pedo. Bueno, volvemos a la Isaac más volvemos, allá. Volvemos. Entonces estos cuates de la batucada son contratados generalmente para eventos políticos, eventos de gobierno, etc. Pero ya hacen cosas así. Y precisamente los contrataron para asistir a una fiesta de cumpleaños. Ah. La fiesta de cumpleaños, una casa enorme. Una mansión. Puertas de entrada así como verjas de acero. Con el logo del dueño en la puerta. Bueno, cuestión que precisamente los contrataron para asistir a ese cumpleaños. Llegaron, había una inmensa barra de botellas, bebidas gratis. Ni lardos ni perezosos se dispusieron a pedirle al barman que les sirviera unos tragos. Y antes de que comenzara el evento. Bueno, pero mientras cheleaban a gusto, comenzaron a notar más cosas extrañas dentro de la Big Mansion, ¿no? Bueno, cuestión que la decoración un tanto, digamos que parecía que hubiera sido decorada por la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. En el centro del jardín había una cama en forma de corazón gigantesca. Había velas y globos de colores por todos lados, muy carnavalesco todo. De pronto comenzaron a sospechar más cuando empezaron a llegar los invitados, disfrazados ellos. Al principio dijeron, ah, ni pedo, una fiesta de disfraces, qué chingón. Pero bueno, cuestión que lo que llegaban eran nada más que puros hombres. Llegó Superman, llegó Batman, llegó una gatúbela, una mujer maravilla. Ah, infaltable, sí, sí. No mames, dice, esto es... no terminaron de salir de su asombro cuando se anunció la salida del cumpleañero. Se apagaron las luces, se encendieron fuegos pirotécnicos y salió un tipo de las puertas generales de la mansión vestido de Sailor Moon. ¡Una fiesta gay! Sí, cabrón. De pronto, sí, no hacía falta que salga el dueño de la mansión vestido de Sailor Moon. Ya, cuando tú vas a una fiesta y hay un güey vestido de Mujer Maravilla, es una fiesta gay. Es una fiesta gay. Sí, sí. Es más que comprobable y ya está. Dice, bueno, de repente comenzó la música, todos se alocaron, comenzó el degenere, salieron los strippers, salieron, se aventaron. Todo organizadísimo. Sí, sí, sí. Organizadísimo. Sí. De repente comenzó la música y bueno, y ahí estaba, y mis cuates inmóviles viendo el show. Se les acerca un tipo y le dice que no van a tocar. Y bueno, a tocar canciones de batucada. Sí, que sí, cabrón. Empezaron y bueno, luego terminaron y se fueron de ahí. Esto es lo que contó el amigo. Sí. En realidad una de una fiesta loca de esa categoría. No se sale así nomás. No se sale así nomás, ¿eh? Dice, lo único que podía hacer era burlarme de mi cuate. Saludos y estamos en contacto, dice la Exact de Villahermosa, Tabasco, México. ¿Pero por qué burlarse? Y porque el cuate se lo contó como para burlarse. Ah. Dijo, no sabes, cabrón. Y yo pensando que no. Y era una bien fiesta gay. Y el tipo de Sailor, hay que tener huevos para salir vestido de Sailor Moon. Sí que sí. Porque además, no sé por qué yo lo imaginé de unos 50 años al jefe, al dueño ahí de la mansión, ¿no? Y ya como que para Sailor Moon estás ya grande pasado, con tu madre. Sí, sí. Pero bueno, ahí estaba, hubo fiesta gay. Imagino que esto es en Villahermosa, Tabasco, México. Bueno, no sabemos, pero sí hubo fiesta. ¡Megatron! ¡Ah, Megatron! ¡Tanto tiempo! Un verdadero histórico para ¡Cabrón! Que, se sumaron a este programa relativamente hace poco. Megatron fue el que tuvo la visión de la imagen del niño elefante que hoy todos conocemos. Sí que sí, la imagen física del niño elefante que todos conocemos. Efectivamente, dice Megatron, se reporta desde el Mediterráneo. ¡Pero qué placer, Megatron! Una larga historia, compadre. Megatron es venezolano originalmente y está ahí a orillas del Mediterráneo. Dice, tengo poco para contar tras superar diversos trabajos, despidos, renuncias, juicios, fiestas y borracheras muy plácidas. He sobrevivido y seguimos aquí. Ya mi hijo tiene 7 años. Mi esposa siempre me pregunta por ustedes. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Nosotros no la conocemos. ¿Por qué no la conocemos? Pregunta por nosotros y no la conocemos. ¡Qué cabrón! Pero por si acaso, a ver si... Ah, no, es verdad. No, Megatron, no la conocemos. Muchas gracias. Sí, gracias. Dice, y yo cuando puedo busco, descargo y escucho un pequeño espacio de liberación y rabiosa descarga de adrenalina crítica que es vuestro programa. Gracias. Espero de todo corazón y sincera esperanza que ese niño elefante que me miró en un día les acompañe siempre para que las cosas sigan adelante por el tiempo que ustedes y el niño elefante consideren necesario. necesario. Nunca se vendan a la complacencia fácil de la ambición común, porque somos muchos los desintegrados que seguimos pensando en que todo está montado como una mierda. Si hay mucha lana, claro, la repartimos, cabrón. Megatron, no sé, a lo mejor Megatron, algo hacemos. Megatron entra dentro de una cinco fiesta, años. Todos vestidos de Sailor Moon. Sí, claro, fiesta Sailor Moon. Y bueno, ya sabes, Megatron, un abrazo grande y nos alegra mucho cuando tenemos noticias de gente que ha sido muy importante a lo largo de nuestra historia. Un abrazo para Megatron, para su esposa, que no conocemos, para que nos envíe arepas, y para tu niño de 7 años. No recordamos el nombre, pero imaginamos que se debe llamar Rockin' Rollin. Rockin' Rollin. Hola, mi querida muda, les mando esta triste historia que me pasó ayer, dice el tío Pedote. ¿Qué pasó, tío Pedote? Espero que la puedan pasar. Bueno, aquí estoy en Filadelfia, tantas putas y yo tan viejo. Eso es para una película. Tantas putas y yo tan viejo. Protagonizada por Chuck Norris. Tantas putas y yo tan viejo. Dice, bueno, esto de andar de maestro en el gabacho es una mierda. Resulta que en una de las clases que tengo que dar hay un par de chavitas súper buenas. Ellas, como típicas universitarias gabachas, van por la vida sin percatarse de nada, casi bailando y desflorando margaritas, sin darse cuenta de toda la serie de puñetas mentales y fácticas que provocan a su paso. Pues resulta que el día de ayer asistieron a clase como normalmente lo hacen, las dos con sus abriguitos largos porque el clima ya anda poniéndose frío, sus guantecitos, sus botitas, o sea, todas coquetonas, ¿no? Sí, en su moda, otoño-invierno. Bueno, cuestión que las cruzó en la cafetería y las saludó, ¿no? Dijo, hola, chavos, ¿qué es? Mr. Mitchell, what you want, ¿no? Y las chavas le respondieron el saludo perfectamente. Ah, qué chingón. Ahora, ya ahí la viene de mamalón, ¿no? Sí, porque él no anda saludando a todos sus alumnos. No, pero... nada más a las chavas que están bien buenas, pero bueno, pasemos de largo ese detalle. Y en el salón yo me dirijo justamente al proyector a colocar el laptop para dar mi clase, y dice, me topo con, en el gabacho las clases son chidas, ¿no? Y es otra cosa. Estoy pensando en clases de universidades públicas latinoamericanas. Sí, que sí. Donde si un profesor ve una laptop se cae de culo cuatro veces. Sí. Pero no importa, ¿no? Es otra cosa. Dice, y en el salón me topo con este cuarteto de piernas enfundadas en sedas minifaldas que tan solo tapaban la mitad del choco. Dice, me quedo perplejo por 3 segundos y me saludan las mismas chicas de la cafetería con una sonrisa. Hi, professor. Ah, hi, professor. Sí. Hi, professor, a mí me suena, quiero tener sexo contigo, sí, por todos, sí, los lugares, cabrón, imaginables. Sí. Hi, professor. Dice, he de confesar que en ese momento ya iba a la segunda puñeta mental. La clase transcurrió como siempre, caras de perplejidad, preguntas idiotas, y yo esperando que transcurriera el tiempo lo más rápido posible. Al término de la clase llega el cuarteto de piernas, se quedó a preguntarme sobre cosas de la clase. Yo respondí como todo profesor de la universidad, hip legs, todo mamón, respondiendo pura mierda, hasta que les digo que tengo que retirarme. Y ellas me dicen que en la noche iban a ir a un sitio a tomar unos martinis, que si quería acompañarlas para seguir la plática del bar, podía hacer. Sí, he de confesar que no asistí al bar. Claro. Y que en la noche era llegué mucho a casa a puñetarme pensando en esas dos reinitas que pude haber tenido solo pagando un par de coctelcitos. Dice, creo que estoy demasiado viejo, pues en lugar de tirarme a ese par de chicas, lo que pensé es que si son menores de edad, me meten al bote. Chale, tantas putas de adolescente. Y sí, yo cabrón, también. Estás demasiado viejo. Bueno, le recomendamos el libro al tío Pedote de Nabokov, ¿no? Sí. Que no es Robocop, que se llama Lolita, sí. Y que será una lectura que seguramente él ha tenido y que le ha marcado la historia. Nunca es tarde. Yo vi gente de 80 años que comenzó a cambiar. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Koski, grande marada, tío Michoacán, México. Les saluda Campas, Colito, Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Bilbao, en el Escali, España, llega Miquel. Hola, Miquel. Me quiero quejar de toda la chica que manda mensaje diciendo que un día antes de que el mundo se desintegre se agostarían con todos los chicos. Me quiero quejar de que para que hagan eso, ¿qué? ¿Por qué se debe... no se siente integrado? No, porque él dice, tiene que desintegrarse el mundo para que las chicas se acuesten con todos los chicos. Dice, pues no, son exigentes ni nada, pero lo podrían hacer antes, dice Miquel, ¿no? Hay desintegraciones. diarias. Sí, podríamos decir. Pero bueno, que tú deberías aprovechar. Pero claro, es que Mikel quiere. Mikel está como dispuesto, pero dice, pero a mí que me pasan de largo como si no estuviera en la parada. Bueno, Mikel, llegará tu momento. Como llega el momento de nuestro amigo Secasio, que llega para saludarnos. Pues a veces les envío correos y no me los leen. A ver si pasan este archivo de audio. El jueves 26 de octubre cumplo 26 años y me agradaría bastante que ustedes me felicitaran. Saludos, su amigo Secasio. ¡Sí, cabrón! Sí. ¡Feliz cumpleaños, güey! ¿Quieres decir algo más? Me parece. Sí, sí. Bueno, pues les he enviado correos y una vez me dijeron que mando correos un poco muy extensos. Así que ahora no les estoy mandando correos extensos, más bien les estoy enviando un archivo de audio en el cual únicamente quiero pedirles algo. Que me feliciten. El jueves 26 de octubre cumplo 26 años. Pero sí, güey. Pero sí, claro, pero feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, sé que sí, cabrón, sí, sí. ¿Quiere decir algo más? Kitty. Bueno, pues, quisiera que me cantaran las mañanitas al muy estilo desintegrada para felicitarme por mis 26 años. Bueno, sé. Muy bien, Está Secasio. Bien, Secasio. Algo sí, más sí. que decir, cabrón. Que sirva la presente para enviar un cordial saludo al señor Lagartija, al señor Pirata, al Mico, a la Muda, por supuesto que a Leomar, y a todos aquellos... Bueno, ya. Secasio, no puedes hablar todo... ¿Qué? Su amigo Secasio, desde la península yucateca, les envía un saludote a todos los desintegrados. ¡Bueno, ya cállate, que me desespera! ¡Pero, que mensaje largo! ¡Que mensaje corto, que mensaje largo! O sea, no te envío mensaje largo y te envío 78 para el carajo. Ya has arruinado todo, Secasio, es una vergüenza. Esto termina mal. Claro, mira, llévate a la señorita Libertad, que tú la trajiste aquí a la nave. Y no, bueno, Secasio, vamos a desearle feliz cumpleaños a Secasio, que se lo merece, cabrón. 1, 2, 3, va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Secasio, despierta. Despierta, que es hora, güey. Ya celebra tu cumpleaños y guarda el pastel. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Pasa la pipa! Manuel Martínez de Guadalajara, Jalisco, México. Manuel Martínez. Estaría bien que ustedes dos, que están hablando mierda, que se callaran el hocico y que se la mamen entre ustedes. Bueno, está bien, terminó el programa. Gracias. No podemos mamárnosla y seguir con el programa adelante. No, pero dijo que nos callemos. Es verdad, estuvo bien ahí. Estuviste, sí. Manuel Martínez, nuestra admiración. Un abrazo para ti y nada más. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Irwin. Hola, cabrones, saludos al lagarto. Bueno, saludos, cabrón. Quisiera que mandara un chinga a su madre para Robbie Williams. Chinga a tu madre. Es un pendejo, no, idiota. Williams, no. Dice que se cree bien gangsta. Dice, y no vale madres. Se preguntarán por qué. Bueno, ¿por qué? Claro, esto empezó la noche de los MTV México. Sí. Mi vieja los estaba viendo y me dije, qué chido, los miraré con ella para que diga que estamos juntos por primera vez en la semana. Bueno, el pedo fue que ella esperaba al Robbie Joe. Bueno, el puto salió a dar el Joe y qué mamada, parecía un fresa wannabe rapper, no mamen, hasta mi vieja dijo y esta mamada, bueno, saludos, a favor de chinga su madre y esa mamada que tiene onda. Sí, vamos a aclarar el punto del lagarto en defensa de Robbie Williams, sí. Y el punto de ataque en ataque de Robbie Williams de parte de Irwin S. López de Mesa, Arizona, y su señora esposa. Aclaramos que Robbie Williams en determinado momento se puso el micrófono entre las piernas y se la jaló como si fuera un pene. Sí. Recordemos que Robbie Williams en ese lugar habló de clítoris, de vaginas y le mostró el culo a todo el auditorio. Sí que sí. Todo el resto no hizo absolutamente nada más que ser complacientes con lo que le habían dicho los iluminadores, tecnicistas y guionistas de la entrega de premios. Por lo tanto, si hubo un pequeño espacio de rock and roll, aunque no sea musical, estuvo encarnado en Robin Williams y su rebeldía depresiva, ex drogadicta y mamá de media. Y Owen Way, que tenga el éxito de Robin Williams. Cuando decíamos que puede haber rock adentro del pop, claro, bueno, Robin Williams, que hay rock and roll dentro de Mozart, por ejemplo. Exactamente. Robin Williams tiene rock and roll. Sí que su música es tirando a mierda, sí, digamos. Es una mierda. Y por eso tiene el éxito mundial que tiene y no que es un güey de culto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su pasado con esos vaguitos que cantaba mamada. Olvidable. Sí, sí, sí. Pero el güey tiene su onda. Ahora, si la mentada de madre va para aquellos gringos o británicos que se quieren hacer los gangsta rapper y toda esa mierda, también puede como ser. Si tuviera sangre niga dando vueltas por ahí, o fueran pinches latinos que saben de lo que están ocurriendo en las calles. No, güey, lo suyo es componer lindos pop critics y esas cosas. Así que en ese sentido sí se merecería un chingo a su madre. Pero nos resistimos. Sí, porque creemos que fue lo mejor de la entrega. Sí, para que vean que elegimos también, ¿no? Sí. La madre. Un abrazo para Irving S. López de Mesa, Arizona. Lenin Antonio Escalona Rodríguez de Barquisimeto, Venezuela. Ah, hola, Lenin. Hoy viejos que aparecen, viejos oyentes, viejos camaradas. Dice, soñé anoche que el presidente de nuestra República Bolivariana de Venezuela ganaba las elecciones de diciembre con 10.300.000 millones de votos en el primer sondeo. Y los opositores no reunían ni siquiera 4 millones de votos. ¡Viva el presidente de la República Bolivariana de Venezuela! Dice Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Ha llegado al final un bolivariano. Sí que sí. Porque lo tenemos al Illich, al Rollito, al Interno 761. No hacen más que mentarle madre. Oh, tenemos al profesor. El profesor Adel Fernández. Tenemos al profesor. Tenemos chavistas por aquí. Sí, ahí estaba Lenin Antonio Escalona Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Soy el Panda Feliz. Ah, hola, Panda Feliz. Les contaré una historia, si se puede. Imaginemos que será una historia feliz, ¿no? ¿Qué panda feliz es ese? El panda pendejo feliz, en este caso, de Lagos de Moreno, México. Panda feliz no me gusta. Bueno, sí, gracias. Prefiero pendejo. Dice, le cuento, esto me pasó el domingo pasado. Tenía años de que no iba a misa con mis padres, pero no sé por qué fui, y fui a la parroquia, a la misa, y estaba desde que inició escuchando toda una musiquita como cumbianchera, y decidí que no la... No se te comprende. No, además de no comprendérsete, me suena a que el mensaje este va a estar chido. Ah, está chido. Porque ya la situación, la locación. Entonces, está chingona. Déjelo, pues, mira. Un panda pendejo. Campanita. Un panda pendejo escuchando misa en la primera fila. Ya me suena que algo chingón va a pasar. Estaremos con el panda pendejo, con Sandra Aurora del DF mexicano. ¡Ay, carajo, veo un mala tierra! Tenemos también a Cenes Leo. Tenemos también a Silvinio Porteña Carioca. Sí, es el cumpleaños de su hermano. El día de hoy es el cumpleaños de Osvaldo, el hermano de Silvinio Porteña Carioca. Bueno, le estaremos deseando feliz cumpleaños en otro momento. Happy birthday, happy muchos Monday, cumpleaños en octubre. Es increíble eso. ¿Cómo han? Bueno, aquí está. El Pollastrón, Palomita Forti, Helter Skelter, que me dice, querido pirata, la ciudad de Venezuela, que se escribe Kibor, se pronuncia Kibor, no Kaibor, como dices tú, Helter Skelter, perdone mi ignorancia. Disculpe. La chiva de Calchaquí, República Argentina, todavía está esperando su pizza, la estamos haciendo. Está saliendo. Aquí, bueno, Sandra Aurora, ya dijimos, hola, ¿cómo están, amigos? El gurú. ¡Ay, carajo! El gurú, bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? Turquesa y aterciopelada. Wow. Dulce, amarga y mezclada. Chingón. Salada y en constante revolución, güey. Subiendo, subiendo y bajando, bajando. Wow. Cabalgando sobre sí misma. ¡Oh, bingo! Es un delicioso océano. Y flotando en el océano delicioso, nosotros nos estamos desviando por izquierda, por la derecha, por donde nos vean sus monitores, por la FAPRO, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y